Y vamos a, en estos últimos minutitos, a compartirles un audio que nuestras compañeras de Radio Zumba La Turba nos cedieron, nos socializaron. Qué gusto poder entrar en estos diálogos, porque este fin de semana en La Rioja se conmemoró a Enrique Angelelli. El 4 de agosto, concretamente, se desarrollaron actividades por el aniversario número 48 del asesinato Angelelli, que ocurrió, como decíamos al principio del programa, en 1976. En La Rioja, desde el año 2016, se estableció por ley provincial, en honor a Enrique Angelelli, un día feriado, y se recuerda a Angelelli como una persona militante, también un obispo profundamente comprometido con la comunidad, y que fue, bueno, asesinado en la última dictadura cívico-eclesiástica militar, de la que hoy hemos dedicado un buen rato al tema. Lo que nos comparten las compañeras de Radio Zumba La Turba es el relato, la crónica en audio del Vasco Orzaoca, militante del PRT, que fue a las actividades en La Rioja, y ahí tuvo la participación como corresponsal especial de Radio Zumba La Turba, y lo escuchamos al Vasco, compañero siempre presente en las actividades de los derechos, por los derechos humanos. Las actividades en memoria de Monseñor Enrique Angelelli fueron con motivo del 48 aniversario del asesinato que en agosto del 76 se perpetró el poder y la dictadura militar contra Enrique Angelelli. Enrique Angelelli nació y desarrolló su actividad en Córdoba. En el año 68, ya siendo obispo, Monseñor Angelelli fue trasladado de Córdoba a La Rioja. En realidad, en ese momento, el arzobispo de Córdoba era Prima Testa, que era un hombre de derecha, que fue funcional al golpe militar y al poder de la oligarquía. Entonces, un poco para sacárselo del lado a Angelelli, que tenía posiciones totalmente divergentes, Prima Testa lo manda a La Rioja, y aquí llega para ser obispo de La Rioja. Angelelli estuvo 8 años acá, siendo titular del Obispado de La Rioja, y toda su acción fue en favor, en ayuda, en organización de los sectores más postergados, de los sectores más humildes, de los jóvenes, de los trabajadores, del cooperativismo obrero, de los estudiantes. Esa fue la acción pastoral de Monseñor Angelelli, y esa acción pastoral lo llevó a enfrentarse con el poder feudal de La Rioja, de los apellidos ilustres de La Rioja, de los Menem, de los Lloma, de los Beder Herrera, de todo este poder de familias emparentadas unas con otras, que son las que tienen el poder económico, que son los dueños de la tierra en La Rioja. Y eso era sagrado, es sagrado para ellos, la propiedad privada de todo ese poder económico. Y Angelelli empieza a golpear, a criticar ese poder económico. Por eso, esta es la explicación por la cual Angelelli, al no subordinarse al poder, es condenado a muerte. Bueno, estoy con Romy, que es una de las organizadoras de muchos años de toda esta movida, que les va a explicar un poquito. Ella vive acá en La Rioja, por supuesto, es riojana, y les va a explicar un poco los detalles de toda esta organización. Hola, ¿cómo están? Bueno, contarles que el día 3 de agosto se convocó desde distintas organizaciones como Memoria Activa, la Secretaría de Derechos Humanos, las comunidades eclesiales de base, también la Asociación de Expresos y Expresas Políticas de La Rioja, medios cooperativos y distintas organizaciones sociales y políticas de nuestra provincia. Se convocó a una marcha que también tuvo un espacio para una misa y una vigilia, que son de las actividades tradicionales e históricas que se hacen para conmemorar a Angelelli, recordar no solo su figura, sino sobre todo su prédica, su accionar y su opción por los pobres, por los trabajadores y trabajadoras siempre. Bajo el lema "Los mártires viven en el pueblo que resiste y lucha", fue esta convocatoria en un lugar que se llama Monumento a la Biblia, que está ubicada en el norte de la ciudad capital de La Rioja. Y desde ahí, desde las 5 de la tarde, se realizó una movilización que recorrió varios puntos de la ciudad y que tuvo la posibilidad de tener varias paradas, que le llamamos nosotros, que eran puntos donde las distintas organizaciones convocantes tomaban la palabra y recuperando parte de la militancia y de la palabra misma de Angelelli, la actualizábamos a las luchas de hoy. Entonces, en ese punto participaron un grupo de mujeres que trabaja contra la violencia infantil y la violencia de género, contra la trata, que es la organización Santa Mónica, que tomó la palabra y recuperó también allí las enseñanzas de Monseñor Angelelli y las trajo a la lucha de estos sectores hoy en día. También tuvimos una parada donde se pudieron expresar las comunidades eclesiales de base, trabajando el eje de la pobreza y en contra de la estigmatización. También hubo una parada sobre lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, que estuvo a cargo de expresas y presos de aquí de Argentina, y el colectivo de Hijos e Hijas, el Archivo de la Memoria también. Esta parada se hizo justamente frente a una comisaría, un poco también para recuperar las luchas por los derechos humanos de hoy. Luego se hicieron una parada donde se pudo escuchar la voz de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que hicieron referencia al devastamiento del trabajo que hoy está habiendo, el despido de trabajadores y trabajadoras que está sufriendo hoy Argentina, y la lucha que siempre tenemos como pueblo argentino en relación a esto. Y las dos últimas paradas fueron una a cargo de medios de comunicación que tomaron toda la historia de Angelelli expresando y publicando su palabra en diarios como El Independiente, un diario cooperativo, y toda la política de fake news, como se conoce hoy, o de noticias falsas sobre él que se publicaban en otros diarios. Y finalmente se llegó a la última parada, donde se compartió un mate cocido en la comunidad Angelelli, justamente, que se denomina, donde tiene mayor desarrollo la comunidad de franciscanos. Bueno, ese fuera el recorrido del día sábado, y el día domingo, que es el 4 específicamente, nos dirigimos hacia el paraje de Punta de los Llanos, donde se ha construido un memorial donde fue el accidente provocado y que le provoca la muerte finalmente al exobispo. Allí también se realizó un encuentro de las comunidades y un almuerzo comunitario. Durante la marcha conversamos con Lucy y con Azucena, que nos decían lo siguiente. Estamos con Azucena, con Azucena y Lucy, que recién nos leyeron una homilía de Monseñor, que tiene, me parece, una actualidad extraordinaria, ¿no? ¿Qué nos pueden decir de esa actualidad, de eso? Bueno, como siempre, en estos momentos que se comparten por el asesinato de Monseñor Angeleri, tratamos de que la palabra, su palabra esté presente, porque realmente los momentos que se vivieron en aquellos años, también los hemos vivido posteriormente, momentos muy difíciles, ¿no? Y él siempre apuntó, en este caso que habla de los jóvenes, apuntó a eso, a que el joven tiene la capacidad de romper las estructuras con mayor facilidad que nosotros los adultos, ¿no? Y bueno, eso lo dijo en el año 69 y volvemos en este momento, ¿no es cierto?, hasta pasando momentos difíciles y por ahí nos quedamos como escondiditos en esas estructuras y nos cuesta dar el salto, ¿no? Entonces nos parecía como oportuno volver a traer esa voz para que ese salto que es necesario que demos hoy, lo demos con esa fuerza y con la participación de los jóvenes juntos a nosotros, ¿no? Porque para los que nos están escuchando, nosotros ya tenemos nuestros 73 años, ¿no? Entonces, que estos jóvenes nos sigan impulsando y sigamos rompiendo esas estructuras para que podamos lograr ese cambio profundo, necesario, que en todos los tiempos los estamos buscando, ¿no? Y bueno, esta es una oportunidad más para expresarlo. Sí, yo también creo que es una gran actualidad, vigencia, ¿no? Está esa frasecita tan, tan profunda de él, y es que no nos dejemos convencer por un plato de comida, por un plato de lentejas, dice, ¿no? Y en este momento es impresionante la vigencia, porque muchos jóvenes, la sociedad misma está como asustada, temerosa y tratando de defender a lo mejor ese platito que le queda porque se lo están arrebatando. Y que no es nuevo, porque evidentemente a lo largo de la historia los mayores tenemos todas esas curvas tan profundas de mucho dolor, mucha angustia, pero que pudimos salir adelante, pudimos derrotar eso y bueno, y seguir avanzando. Estamos en esta situación, pero convencidos de que vamos a salir. La parada esta se decidió hacer al frente de la comisaría tercera. ¿Por qué? Bueno, porque uno de los temas también es tocar el tema de la violencia institucional, ¿no? Que eso se viene arrastrando desde siempre, no es un tema de la dictadura, sino también a donde son temas que encontramos en la democracia, ¿no? Y que fue muy valioso los aportes que hicieron los jóvenes en el sentido de que nosotros siempre hablamos de como gatillo fácil y se dio ese salto a donde se plantea hoy, ¿no es cierto?, lo que es la violencia institucional y la responsabilidad del Estado, porque estas instituciones se mueven con total impunidad porque tienen siempre el apoyo del poder político, ¿no? Y bueno, y que este lugar, acá estuvieron detenidos dos compañeros en la época de la dictadura, en el 76, y se lo ha señalizado, que eso está al frente de la comisaría, se lo ha señalizado como sitio de la memoria, casualmente, porque en la etapa del tesorismo de Estado ha sido utilizado como un centro clandestino. No, nos ha llamado la atención la convocatoria juvenil, mayoritariamente juvenil. ¿Qué mensaje, qué dato es este de que tanta presencia juvenil acá en La Rioja y con estos temas? En las comunidades cristianas, que son los que el grueso de jóvenes que se ven acá son de las comunidades cristianas, es un trabajo que hace la iglesia de toda la vida, ¿no? Y es un lugar a donde se han ido como avanzando en todo lo que es con los apoyos escolares, con los grupos juveniles, con en el caso de las mujeres, con la violencia de la mujer, o sea, como que se han ido esta iglesia abriéndose un poco a esos temas, ¿no? Lo que falta, según nosotros, es que se dé ese salto más allá en lo político, ¿no? Que no nos quedemos con esto, con esta mirada religiosa y reivindicativa, como con el martirio solamente de Angelelli, sino que demos ese salto más allá con esa mirada política que a veces hace falta como para que podamos abarcar otros sectores y nos podamos integrar entre todos, ¿no? Que es muy importante el grupo de jóvenes, pero acá falta otros sectores de jóvenes que serían importantes que se vayan sumando. Ustedes han sido destacadas militantes del 70, ¿se ven acompañadas por todos estos jóvenes? Mira, podemos decir que sí, porque si bien nosotros no estamos tan involucradas en la parte religiosa, particularmente en la iglesia, pero cuando realizamos acciones, actividades nuestras que tendientes más a lo político, también contamos con el apoyo, porque estos sectores nos acompañan, nos respetan, y creo que es como que necesitan esta historia nuestra para reforzarla, para analizarla ellos también. Pero yo creo que si bien no es todo lo que quisiéramos, pero sí sentimos acompañamiento de muchos jóvenes en distintas actividades. Bueno, la verdad que para nosotros tremenda emoción y fundamentalmente contar con vos, Vasco, que sos un referente, que sos un compañero con una militancia extraordinaria y bueno, en quien nos sentimos respaldados. Así que muchísimas gracias y bueno. Gracias a ustedes, compañera. Muchas gracias. Bueno, y así escuchábamos el reporte del Vasco Orzaocoa desde La Rioja como corresponsal especial de Radio Zumba La Turba en las actividades de conmemoración del aniversario número 48 por el asesinato de Enrique Angelelli.